se dieron dos partidos muy diferentes. Fue muy dura la defensa de Regatas hoy, que por ahí falló un poco en el primer partido. ¿Qué opinas al respecto? Opino que hay que felicitar a Regatas porque hizo mucho mejor las cosas que nosotros, sobre todo en el primer tiempo. Nosotros no estuvimos tan sólidos en la faceta defensiva como necesitamos para poder ser competitivos. Es nuestro ADN y nuestras virtudes pasan mucho por esas cuestiones. Así que creo que no tuvimos esa fortaleza como habíamos tenido en otros juegos para quedarnos con victorias. Y Regatas, que es un equipo muy maduro, con jugadores expertos, que juega bien, que ya sabíamos que era un equipo muy ofensivo, hoy pudo desplegar bien su juego. Así que hay mucho mérito de Regatas y algunas cuestiones que no fuimos eficaces nosotros. Así que serie de playoffs, dos equipos que bueno, muestran paridad, porque los dos pudimos jugar de visitante de buena manera. Así que habrá que hacer algunos ajustes, que nosotros consideramos que hay algunos ajustes que realizar para que no caigamos en ineficacias defensivas, sobre todo. En 48 horas, sobre todo con un equipo tan joven, ¿cómo se logra cambiar el chip en la derrota en casa dura? ¿Cómo se logra cambiar el chip en los más jóvenes en este momento? Bueno, en principio entender de que la derrota es parte de... están parte de las posibilidades. Nosotros sabíamos, si bien queríamos dejar terminar la serie hoy, nos hubiese encantado, pero la realidad es que está dentro de las posibilidades de perder siempre. Y nuestros jugadores, como vos decís, que son jóvenes, también tienen muy claro de que nosotros no somos invencibles y eso también nos permite tener la seguridad y de tomar una derrota con un poco de tristeza, lógicamente, pero tampoco creo que tengamos que cambiar mucho el chip mental, como se dice, ¿no? Acá mañana entrenaremos, buscaremos ajustar aspectos, el equipo está preparado para salir de una derrota. De hecho, hace poco nos pasó un partido con Olímpico que jugamos un muy buen primer tiempo, un mal segundo y perdimos, y después fuimos a la cancha de Instituto y ganamos. O sea que yo creo que ya el equipo ha dado muestras claras de que cuando cae una derrota puede revertir y mejorar, que eso no implica de que vamos a ganar, eso no implica, porque si no sería hipócrita o demagógico. Entonces podemos mejorar seguro, y si eso nos permite ganar, en buena hora. Uno de los casos que se ve generalmente en los partidos de Atenas, se vio con Olímpico, se vio con Instituto, se vio también hoy y el otro día con Regatas en el mismo partido, tiene muchas mesetas ofensivas el equipo, pasa muchos minutos sin anotar, seguido de por ahí una ráfaga de un par de triples seguidos. ¿El objetivo más cercano en este momento es buscar la regularidad en un partido o el objetivo a corto plazo es otro? Bueno, a corto plazo es ser lo más eficiente posible en ataque, porque nosotros tenemos una propuesta, el equipo nuestro tiene un estilo y tiene una propuesta y ya tiene una identidad. Y nosotros debemos afianzar esa identidad. Y como te decía antes, nosotros si podemos jugar en base a lo que creemos que podemos ser sólidos, que a partir de la faceta defensiva podemos proponer un estilo de juego, creemos que es un tipo de partido que nos favorece. Cuando Atenas entra en situaciones y adolece defensivamente de cuestiones que el otro equipo se siente fuerte, se siente ganador y seguro, empezamos a tener algunas complicaciones. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es no caer en baches defensivos tan pronunciados como caímos en Olímpico y como caímos acá. En Regatas creo que tuvimos un partido sumamente consistente en ese sentido. Solamente el 8-0 inicial nos llevó a una situación media rara, pero era recién en los primeros dos minutos. Entonces yo creo que hubo muestras claras de que el equipo puede desplegar ese juego que a nosotros nos favorece por las cualidades que tiene este equipo, que no es el mismo que cualquier otro equipo. Entonces nosotros hoy debemos ser eficientes con nuestra identidad y no corrernos de esa línea. Y cuando nos corremos de esa línea de concentración e identidad, podemos tener problemas. Así que hacia ahí tenemos que ir. Al corto plazo, mantener una línea, solidez defensiva, mucha concentración, y esa es la manera que tenemos para conseguir alguna victoria. Se viene un partido con mucha presión para los dos equipos. ¿Germán va a estar disponible el sábado? Todos los partidos son importantes y nosotros lo tomamos como un partido que sí, que es definitivo, pero nosotros al revés, no hablamos de presión, hablamos de motivación. A nosotros nos motiva jugar un partido definitivo. Es el primer partido definitivo que va a jugar este equipo, a nosotros nos llena de motivación, no sentimos presión, al contrario. Estamos deseosos de jugarlo y nos consideramos privilegiados de tener una alternativa de jugar un partido definitorio. Y Walter Germán no está en condiciones todavía, así que veremos si lo tenemos que utilizar o no, pero no lo estamos utilizando porque sentimos que no está en condiciones. Así que primero tiene que tener las condiciones adecuadas físicas para que nosotros lo hagamos jugar, porque consideramos que a pesar de ser un partido definitorio, arriesgarlo puede ser peligroso de cara a los objetivos principales que nosotros nos planteamos. Así que veremos si el cuerpo médico lo determina y nosotros detectamos que él basquetbolísticamente puede ayudarle al equipo, lo utilizaremos. Y si eso no sucede, lo seguiremos llevando progresivamente. Muchas gracias. Hasta luego.